Mira, nosotros solamente en la corriente, después de esto, de esta semana y media que estamos de lucha, hemos por ahí inscrito a 150 familias, solo la corriente del pueblo, ¿no? Y lo que me decían es que sí iba a sobrepasar el número de 500, teniendo en cuenta las inscripciones que hubo en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Pero bueno, para nosotros, digamos, por ahí nos resuelve en el asunto de que inicialmente 500 familias puedan tener el lote, ¿no? Pero como te digo, por ahí un poco de, también de descreimiento, porque 500 lotes es mucho terreno, muchas hectáreas son, y lo que estamos viendo es cómo lo va a resolver el gobierno. Tenemos esperanza de que sí se resuelva lo más antes posible, pero conociendo los avances que hacen burocráticos acá en la provincia, me parece que la cosa va a tener que, después de hacer esas inscripciones, también impulsar conjuntamente con otros sectores, digamos, a través de la movilización popular, que se resuelva lo más antes posible.